Estamos recibiendo a Jorge López Ave. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Marcelo, la audiencia. Bueno, acá estamos, recuperando de un pequeño tema hospitalario, pero bien, todo tranquilo y dispuesto a manifestar las últimas novedades europeas, que la verdad es que como casi todas las semanas son complejas de describir, dada la cantidad de información que se va procesando hora a hora, ¿no? Bueno, vamos arriba con esa salud y ya arrancamos por el lado de Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ucrania, ¿no? Tambores de guerra, decíamos la semana pasada, y no se han bajado de esa situación. Te quería comentar, Marcelo, que la situación en Ucrania pasa por una gravedad enorme, enorme. Es decir, si decíamos hace una semana la situación en Polonia, Bielorrusia, en Ucrania hay, digamos, cuatro o cinco puntos que indican que va a estar muy difícil, y ojalá ocurra, que no llegara las armas, ¿no? Hay algunas cosas que son aparte históricas, siempre que va a haber algún conflicto o que llega hasta el límite final. Por ejemplo, el abandono de cuerpos diplomáticos de la zona, en este caso de Ucrania, despeje de embajadores, eso es una señal muy inequívoca de que pueda haber un conflicto bélico. Pero hay más, es decir, se ha activado por parte de Ucrania, la OTAN y la extrema derecha en un acuerdo no escrito, pero sí real, los ataques en las tres repúblicas autónomas que pertenecen a, no pertenecen a Rusia, sino que son que hablan ruso y que la gente se siente más cercana a Rusia, y de hecho lo han manifestado incluso en las urnas. La República de Donetsk, de Lugansk y de Crimea está habiendo muchos movimientos armados, está actuando, como digo, ese triunvirato maquiavélico de la OTAN con la extrema derecha y el gobierno ucraniano, y es otra de las claves. Está habiendo ese movimiento de armas. Hay también 200 millones de dólares que ha dado hace unos días solo para armamento de Estados Unidos al gobierno ucraniano. Y por supuesto, también un detalle no menor, que es en aquellas acciones de empresas relacionadas con instrumentos armamentísticos que de un modo colateral están en la industria bélica, que están en distintas bolsas, han sufrido un alza importante. ¿Qué quiere decir esto? Que están viendo negocio y que están viendo que pueda haber más negocio todavía. En las últimas horas, Marcelo, ha llegado Blinken, que es Sí. Ministro de Exteriores de Estados Unidos a Ucrania, y bueno, apoyar totalmente las maniobras de la OTAN, no tanto el gobierno ucraniano, que todo el mundo sabe que es un gobierno títere, ¿no? Pero digamos la situación es muy compleja. Ellos siguen alegando que Rusia quiere invadir quiere invadir Ucrania, y así están diciéndolo en todos los medios de comunicación que controlan en Occidente. Ellos llaman también Ucrania, como decía, a Crimea, Donetsk y Lugansk, y aquí hay una paradoja muy grande. ¿Por qué? Porque se trata de repúblicas o sitios autónomos que están pidiendo que llegue Rusia. ¿Por qué? Porque, como digo, tienen cultura, economía, ligazón absoluta con Rusia, y por eso se han independizado de Ucrania. Si algún soldado ruso entrase en ese área, Ucrania lo consideraría una invasión. También Ucrania y la OTAN y Estados Unidos consideran que Rusia está muy cerca de la frontera. Y hablan ellos de, como decíamos el fin de semana pasado, el miércoles pasado, hablan ellos desde una perspectiva de que Ucrania está absolutamente tomado por la OTAN. Esto sí que es una invasión en toda regla, ¿no? En las últimas horas, y conociendo como se sabe que Blinken está en Ucrania, Rusia, digamos, diplomáticamente ha manifestado que está muy preocupada por la situación, no descarta una situación de guerra, achaca a la OTAN y a Estados Unidos un suministro absolutamente desmedido de armas a Ucrania, aparte armas de tipo ofensivo, una asistencia permanente de instructores de la OTAN en los últimos meses. Y bueno, la desarrollo y planes de implantación para la construcción incluso de bases militares dentro de Ucrania, ¿no? Actividades de todo tipo, de entrenamiento, de ejercicio, en fin, muchas cosas relacionadas con una amenaza directa hacia Rusia. Como ven, estamos en una situación muy compleja. Rusia como poco pide que se suspendan los envíos de armas. Inglaterra y Alemania están haciendo un buen negocio, es decir, están vendiendo a Ucrania, es decir, a la OTAN, a Estados Unidos, un sistema de armas, digamos, contra tanques, contra misiles, absolutamente moderno, que hipoteca a la economía ucraniana, Marcelo, de por vida, porque Ucrania estaba teniendo gravísimos problemas económicos y ahora tiene todos los números puestos en que la dejen entrar en la OTAN y en la Unión Europea para recuperarse. A cambio, entregó la economía, el Producto Bruto Interno se le ha disparado y a partir de ahora la construcción económica de ese país va a ser muy compleja. ¿Por qué? Porque está absolutamente en manos de la OTAN como una base militar, que es verdad que lo es, como dice Rusia, ¿no? Jorge, de la realidad de la Unión Europea con las elecciones, la nueva presidenta y la pandemia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, hubo elecciones, murió, como todo el mundo, como se supo, el presidente de la Cámara de la Unión, un italiano, David Sassoli, que era un personaje, digamos, socialdemócrata y que con un perfil muy moderado, pero dialogante, y las últimas horas me sonrío porque ha ocurrido algo muy interesante, que es que ha habido elecciones para presidir la Cámara. Y bueno, ha habido tres candidatos. La ganadora ha sido Roberta Metsola, que es una diputada de la derecha de Malta, ha sido la elegida, sacó 458 votos, y había dos candidaturas más. Una ex ministra sueca, que era ecologista, o es ecologista, que sacó 101 votos, y una española de Izquierda Unida, que se llama Cira Rigo, que sacó 57. Estas dos últimas candidaturas intentaron fusionarse, de corresponder una, no hubo acuerdo, pero no hubo acuerdo sobre todo por algo que es muy importante, Marcelo, que es que las tres grandes familias, se llaman, autodenominan así incluso, de la realidad política europea, que son conservadores, liberales, que es casi lo mismo, y socialdemócratas, llegaron a un acuerdo. Es decir, llegaron a un acuerdo para que fuera, en este caso, una diputada de la derecha. Ya habían llegado a un acuerdo antes para que fuera aceptar que fuera un socialdemócrata, y ahora, dado que murió, se acepta que fuera una persona más conservadora. Quiero decir con esto que no, en los grandes temas, cuando sucede algo realmente importante, las organizaciones de derecha y la socialdemocracia europea no tienen ningún problema en unirse, ya sea un gobierno en Austria o en para presidir la Cámara. Es decir, esa disyuntiva derecha-izquierda, entiendo, pero el que coloca dentro de la izquierda al campo socialdemócrata, cuando llegan los grandes acontecimientos, ven que están equivocados, sin duda. Es decir, ellos votan siempre juntos, y hace unas horas fue una instancia más, ¿no? Con respecto a la realidad de la pandemia en Europa, Jorge, ¿qué nos podés contar? Gran contradicción, porque cientos de miles de casos en todos los países. Como decía el miércoles pasado, una sensación de que está en la puerta de tu casa, en el caso de que no lo hayas tenido. Se presentan como un resfrío, como se sabe bien también en Uruguay, un resfriado, un catarro más o menos fuerte, y que está haciendo una incidencia, sobre todo en el campo laboral, extraordinario. Es decir, hay cientos de miles de personas, millones en toda Europa, que no están acudiendo a trabajar. ¿Por qué? Porque están en la cama con digamos, no diría de delicados, pero sí con un resfriado, un catarro muy fuerte, muy grande, y con la palabra COVID rondando la cabeza, que es, según dice la ciencia o los científicos más oficiales, se trata de una cepa del malévolo COVID, ¿no? Y con eso significa que hay que hacer unas grandes precauciones, sobre tanto antes de tenerlo como después. A mí me da la impresión, Marcelo, que los gobiernos aceptan que no hay otra, que es que se contagie entre el 80 y el 90% de la población, más fuerte, más leve, más mediano, y que se provoque una cuarta dosis de vacuna. Se va a una vacuna como poco anual, puede ser incluso semestral, e incluso se habla en los países de trabajar como si fuera la vacuna famosa que se ponen muchos millones de personas cada invierno cuando llegan invierno para los resfriados, ¿no? Para prevenirlos. Paralelamente, es importante saber que hay países como Francia o como Italia que han prohibido prácticamente la vida social de momento, ¿no? Uh-huh. Por eso digo de la contradicción, porque no está siendo grave desde el punto de vista de que sí, hay muertos, sí hay gente entrando en el CTI, pero no tiene nada que ver, afortunadamente, desde el punto de vista numérico, con lo ocurrido en la primera ola, de la famosa y lamentable primera ola del COVID. Y por otro lado, sí hay un recrudecimiento de las acciones represivas, vamos a llamarlo así, de los gobiernos, en tanto en el ocio, en la gastronomía, en espectáculos deportivos, incluso en la calle. Hay países que eso sigue siendo obligatorio, utilizar el tapabocas, la mascarilla, en los exteriores, ¿no? Comenzaron nuevamente, después de las vacaciones de invierno, las escuelas, los liceos, las universidades, y ahí se está notando de un modo importante también el contagio. Hay cientos, miles de aulas donde más de la mitad de los alumnos y profesorado está sufriendo, pasando el tema del COVID en su ómnium, ¿no? Y esa es la realidad. Y la gravedad, afortunadamente, por asumir que tenemos la primera ola, pero preocupación, porque es como que todo el mundo lo tiene que pasar y a ver cómo me llega a mí, si me llega de un modo fuerte o leve, pero asumiendo de que la gente va a haber una cierta epidemia colectiva, que es la que está viendo en este momento. Ya hablamos de, ¿saben las cifras de Francia? ¿Cuánta gente se infectó ayer? Oficialmente 360.000. En Alemania 500, es decir, es un auténtico disparate. Pero, como digo, afortunadamente los CTI están resistiendo muy a la baja con respecto a lo que ocurrió en la primera parte de la epidemia, ¿no? Y en Francia los docentes protestaron por la gestión del gobierno sobre la pandemia. Correctamente, es decir, una movilización impresionante. Los sindicatos hablan del 75% de cumplimiento de la huelga. No es una cuestión de negacionismo ni nada, es que el gobierno empezó a dar órdenes cada 6 horas, órdenes distintas, ¿no? De lo que hacer, abrir el aula, cerrarla, acudir de una manera, acudir de otra, hacerlo online, hacerlo en efectivo. Entonces toda la gente, los colectivos, digamos, de la educación, el profesorado, el alumnado, los padres, decidieron que ya estaba bien de y convocaron con mucha ira, además con mucha ira, porque veías en la televisión francesa la gente que acudía y estaba muy enojada porque los cambios de humor del gobierno francés llevaron a una distorsión absoluta de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué ocurre? También se ha unido esto en las últimas horas, Marcelo, que el ministro de Educación, para la frutilla en la torta, el ministro de Educación, un tal Jean-Michel Blanc, manda recluir a la gente desde Ibiza, desde la isla española de Ibiza, donde estaba de vacaciones, y se ha sabido hace poquito, ¿no? Bueno, ha sido un escándalo, es decir, toda la oposición de más de derecha, la de izquierda, la de centro, la de arriba, la de abajo, escandalizada, tiene toda la pinta, dado como ocurre la cosa en Francia, que vaya a dimitir en las próximas horas, porque es algo similar a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, donde Boris Johnson también recomienda a su gobierno que la gente se encierre, que haga lockdown, que se quede pertrechada en su casa, y a la misma hora se descubre un video del buen señor, el primer ministro, de fiesta en sus palacios, ¿no? También gran indignación, lo decíamos la semana pasada y ahora ya está casi confirmado. Boris Johnson en Inglaterra está totalmente amortizado. Lo único que se está discutiendo es el día y la hora que lo van a hacer renunciar. Esta tarde en Europa, dentro de unos minutos, comienza una reunión del Partido Conservador, que es la derecha inglesa a la que él pertenece, donde hay un numerosísimo grupo de comunes, de diputados, que ya no lo quieren y que van a proponer ellos mismos, sin esperar que lo haga nadie, una censura para echar a Boris Johnson del Ejecutivo. No es muy novedoso, pero sí abre una crisis interesante desde el punto de vista estratégico con respecto al Brexit y con respecto a situaciones que tiene muy especial Inglaterra con respecto al Reino Unido, con respecto a países como Irlanda, etcétera. Yo creo que Boris Johnson, la próxima vez que nos hablemos, ya no va a estar. Jorge, ¿y hay elecciones en Italia? En Italia. Aparte, Marcelo, es una cosa muy interesante cómo votan los italianos en la presidencia. No es por partido ni por nada, y se puede presentar cualquiera que tenga más de 18 años. Los únicos que votan son los diputados, los senadores y un cuerpo de unas 50 representantes más, o sea, unas 1000 personas en total, porque la Cámara de Diputados y Senadores italianas son re extensas, pero unas 1000 personas deciden quién va a ser el presidente. En realidad se puede presentar cualquiera. No hace falta que esté, como digo, apoyado por un partido, ni por una organización, ni por nada. Eso hace que haya muchas reuniones para ir descartando gente en votación y vayan quedando los que tengan más apoyo. La gran y lamentable noticia es que la derecha italiana está trabajando para que uno de los que quede en la votación final, esto es como parecen los concursos de estos de televisión, sí, pero uno de los que quede para la votación final sea como alguien absolutamente abominable, como es Silvio Berlusconi, que con sus 80 y pico pirulos y con su currículum absolutamente lesnable, ligado en muchísimas ocasiones a situaciones represivas, fascistoides, que la derecha tiene sobre la mesa para buscar para ser presidente de la República Italiana. Estaremos atentos, pero todo indica que si no hay alguna figura que de las que se haya presentado que aglutine a sectores, digamos, moderados, más progresistas, por decirlo así, que nos veamos abocados a ver a Berlusconi paseándose nuevamente como presidente de la República. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Una cosa importante desde el punto de vista, porque se trabajó mediáticamente de otra manera, imágenes que vi muy poquitas, porque salieron muy poquitas, del recibimiento de Djokovic, el tenista, cuando ha sido expulsado de Australia, que llegó a su país, a Serbia, llegó a Belgrado en honor de multitudes, para que veamos también los nacionalismos como son. Es decir, todo el planeta se trabajó mediáticamente, que era un ogro malísimo, por lo que hizo, por no vacunarse y sobre todo también por intentar engañar con su documentación a la entrada en Australia. Y cuando llegó a Belgrado, había decenas de miles de personas con banderas serbias esperándolo, ¿no? Es decir, para que veamos cómo en cada realidad, en cada país, las mismas cosas se ven de un modo distinto, ¿no? Bien, mirá, te despedimos con un mensaje de Adrián de la Curva que dice: Rusia, en contrapartida de la agresión armada de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, está trasladando armamento a Cuba y Venezuela. El fascismo nunca perdonaron y olvidaron la derrota de la Segunda Guerra Mundial, y la OTAN ve que Rusia apoyó a Siria, China e Irán. Muy buena puesta a punto internacional de primera mano. Abrazo, dice Adrián de la Curva. Bueno, muchas gracias, Adrián. El aporte fundamental es cierto. Es decir, Rusia tiene dos claves muy importantes. Una es que, al igual que a principios de los años 60 con los misiles, ha vuelto a amenazar a Estados Unidos que en caso de que Estados Unidos ataque Rusia, tiene dos bases fundamentales. Una era conocida, que era cortar el suministro de gas que viene por el Nord Stream, que te hemos explicado alguna vez, que es el gasoducto que sale de Rusia y llega a Alemania, y Alemania lo distribuye en la Europa occidental. Y una segunda es la amenaza de que desde Cuba y desde Venezuela, dado que Estados Unidos, vía OTAN y Estados Unidos directamente, está mismo en la frontera con Rusia, pues nosotros también podemos estar, dirán los rusos. Y entonces hablan o han amenazado que desde Cuba o Venezuela, como diciendo, si querés guerra, pues hay guerra. Bien, Jorge, te agradecemos por este importantísimo y vasto informe y nos vamos a reencontrar la semana que viene. Bárbaro, un saludo para toda la audiencia y estamos a las órdenes y expectantes de lo que voy a ir pasando día a día, porque la verdad es que si las noticias, sobre todo en Ucrania, son muy, muy preocupantes. Un abrazo. Otro para ti. Chao, chao.